Los cátaros, custodios del Santo Grial. Adaptación de un texto de Miguel García. Los cátaros, gnósticos medievales que llevaron la antorcha del conocimiento desde Alejandría y Egipto, con la valentía de los guerreros espirituales, reclaman su lugar esotérico, ganado con honores en el mismo campo de batalla. Ubicados en el sur de Francia, estos iniciados alumbraron con la luz del espíritu entre los siglos X, XI, XII y XIII, relevando a sus antecesores los bogomilos en la lucha por conservar la religión cristiana en su máxima pureza. Los cátaros pasaron el testigo a los templarios. El fenómeno socio-religioso gnóstico que contenía una doctrina de vida altamente dignificante. Ellos supieron guardar el secreto del Santo Grial, protegiéndolo de los profanadores. Entre los años 1190 y 1208, los cátaros compartieron las tierras pacíficamente con católicos y otras minorías religiosas, pero la Iglesia romana, en tiempos del Papa Eugenio III, se opuso a ellos. Primero con la predicación. En el año 1145, San Bernardo, que era un orador y reformador prestigioso católico romano, salió para Languedoc, pero sus prédicas no obtuvieron el éxito esperado. Se dice que predicó entre sillas vacías. Los rituales e iniciaciones cátaras contenían textos tanto públicos como secretos, pero la lucha dogmática del poder religioso los fue acorralando, limitando cada vez más sus actividades, con el sucio juego de injustas acusaciones y un desenlace fatal de muerte y exterminio. El rito del consolamentum para los moribundos era diferente al de la consagración iniciática de los perfectos. Este rito lo administraban solo los revestidos, los enfermos o consolados así. Eran informados de los procesos de consolación pre-mortem. Aunque esta no les aseguraba el retorno, sí se les encaminaba hacia él, asistiéndoles en el tránsito o paso y también instruyéndoles sobre el posible futuro o retorno, similar al bardo todol de los tibetanos. Cuando llegó el tiempo de las persecuciones, se estableció una variante del rito del consolamentum, la convinenza, para aquellas personas que temían no poder encontrarse en pleno uso de sus facultades en las últimas horas. Tal sería el caso de los combatientes. Otro rito cátaro era el de melhoramentum, que se realizaba al cruzarse con un revestido. Era usual entre los campesinos. Era una señal de respeto de un creyente ante un revestido, como oración con la que se pedía a Dios, a través del revestido, la gracia de ser mejorado, de ahí el vocablo occitano mejorament, que significa mejorar o perfeccionar. El perfecto impartía la bendición diciendo: recibid la bendición de Dios y la nuestra. Se ha rogado Dios a fin de que os dé su bendición y que haga de vos un buen cristiano y os conduzca a un buen fin. La buena disposición del creyente era prueba de su progreso moral. El servicio dominical cátaro era la reunión de creyentes y simpatizantes alrededor de uno o de varios revestidos, que consistía en una sencilla ceremonia para aportar enseñanzas y exhortaciones. Se oraba el Padre Nuestro, seguido de rezos y de cantos, y a continuación, si era el día propicio, tenía lugar la confesión pública, que se completaba con la bendición del pan repartida entre los asistentes. Otro rito era el voto de la pobreza y el voto de la justicia. Con él los perfectos renunciaban a los bienes materiales, a la pompa de una vida fastuosa y practicaban la verdadera fraternidad. Los revestidos no poseían ningún bien terrenal y al igual que los esenios vivían una existencia austera y se reunían en las casas antes de la persecución. Después tuvieron que reunirse en las grutas. Otro era el rito del matrimonio. Los creyentes llevaban una vida similar a la de sus contemporáneos, que se casaban por la Iglesia romana, puesto que ella determinaba el estado civil, y tenían casi siempre muchos hijos. Los revestidos no tenían hijos, porque habían hecho el voto de castidad, ya que consideraban impura la unión solo por la satisfacción carnal, ya fuera dentro o fuera del matrimonio. Para los revestidos y perfectos, más allá del matrimonio humano, existían las bodas místicas, las bodas del alma humana con el espíritu, como verdadera unión religiosa y sagrada. La endura o el ayuno fue una práctica que los detractores del catarismo definieron como suicidio por inanición, y ello es otra calumnia más, porque si bien existía la regla de no comer, para aquel que había recibido el consolamentum, nunca se estaba obligado al suicidio y jamás fue aconsejado. La endura era un ayuno purificador que facilitaba las experiencias espirituales. Lo practicaban antes de recibir el consolamentum, o durante un periodo de 40 o de 3 días, o antes de las principales fiestas, o incluso en cualquier día del año para compensar ciertos errores comprendidos. Durante estos periodos se consumía solo pan y agua, y cada periodo era distanciado por un día de comida vegetariana. Los moribundos y los iniciados enfermos estaban exentos del ayuno o endura. En la Biblioteca Municipal de Carcassonne se han descubierto algunos textos considerados ocultos, como el de la cena secreta. Se trata de un apócrifo de San Juan, redactado en forma de cuento místico, en donde Jesús revela a su discípulo la parte que corresponde a Satanás en la creación material. Y dice así: Satán se revela, y Dios lo deja reinar sobre sus pecadores y tentar a los injustos. Según la visión de Isaías, tuvo lugar el combate entre los ángeles fieles y los ángeles seducidos. Entre los seducidos por Satán se encontraba Lucifer, que era fiel al principio y le llamaban el hijo del diablo principal. Los cátaros creían que el mal es necesario para la perfección del hombre, porque la luz surge desde las tinieblas. Pudiendo con la ayuda del ser transformar el mal en un bien superior mediante el conocimiento. Como el ser humano es débil y sucumbe a menudo, se hace necesario el salvador íntimo para redimirlo. Otro texto oculto era el Evangelio secreto de los cátaros o la visión de Isaías del siglo II o III. Fue herencia de los bogomilos y perteneció a diversas tradiciones gnósticas. Se trata de cómo el profeta visita los siete cielos y contempla el esplendor del Cristo. Otros textos secretos encontrados hasta hoy son el Evangelio de Tomás, el manuscrito de Dublín, el libro de los principios, el tratado de Bartolomé o el Evangelio de San Juan. Con ellos practicaban la contemplación y conseguían la revelación. Pero el odio del dogmatismo los acechaba. Incomprendidos y difamados eran obligados a claudicar. Pero niños, mujeres y hombres no quisieron someterse. Su profunda religiosidad lo impedía. Su ideología y forma de vida era suficiente para oponerse a la corrupción del clero. Por eso fueron acosados. Les acusaron despectivamente de herejes, palabra que define a una persona libre, capaz de elegir, discernir y disentir. Pero la Iglesia romana quería sumisión total, incluidas sus riquezas. El legado papal, Bernardo de Claraval, comprendió la inocencia de los hombres buenos y le dijo al Papa que la fe es cosa de persuasión y que por lo tanto no debe de imponerse. Pero el Papa hizo caso omiso de ello. Bernardo de Claraval escribió un informe donde afirmaba que nada reprensible encontraba en su modo de vivir. El fracaso en la predicación los hizo cambiar de actitud y dijo el Papa: «Donde no vale la bendición prevalecerá la estaca. Lanzaremos contra vosotros a los príncipes y a los prelados y estos convocarán a naciones y a pueblos». Fue en el Concilio de Letrán en 1179 cuando el Papa Alejandro III hizo una declaración indicando el modo de combatir a los cátaros. Por aquel entonces los cátaros no eran mayoría en Languedoc. El poder político y la Iglesia se confabularon. El día 10 de marzo de 1204, el Papa Inocencio III escribió una carta al rey de Francia, que decía, entre otras cosas: «Te corresponde a ti expulsar al conde de Toulouse, que era cátaro, de la tierra que ocupa y quitársela de sus manos, para dársela a unos buenos católicos, para que puedan, bajo tu fiel dominación, servir fielmente al Señor». Aunque ningún cátaro mató a nadie, la Iglesia romana los definía como brutales asesinos, peores que los bárbaros. Ni siquiera formaron lo que más tarde se podría llamar un partido político, y sin embargo, también fueron acusados de sublevarse contra la autoridad. A pesar de su carácter pacífico, edificaron fortalezas casi inexpugnables, porque intuían lo peor. En Montsegur los acusaron de blasfemos, aunque cantaran a Dios en su vida cotidiana y durante el camino hacia la muerte. Los acusaron también de falsificar las escrituras, aunque fueran escrupulosamente respetuosos con la doctrina. En 1165, 20 años después del Concilio de Tours, y en vista de que el catarismo continuaba en auge, el Papa Alejandro III pensó en dar algunos escarmientos. Envió a otro emisario papal a Toulouse para que consiguiera un listado con los nombres de los principales personajes cátaros de la ciudad. Encabezaba la lista Pierre Madurán, un hombre de un gran poder económico. El legado papal dio la orden de apresarlo y fue encerrado. Después fue obligado a salir descalzo y semidesnudo. Fue azotado y humillado durante todo el recorrido que va desde la prisión hasta el atrio de la iglesia de Saint-Chérin. Le confiscaron sus bienes y fue exiliado como mendicante durante 3 años por Tierra Santa. Ante tan dura penitencia y dada su avanzada edad, se aseguraron así que no regresaría. En 1198, subió al trono pontificio Inocencio III. Su objetivo era fulminar con el anatema a los cátaros, a sus simpatizantes e incluso a los que rehusasen perseguirlos. La primera intervención bélica de la cruzada tuvo lugar en el año 1209, con el ataque a la ciudad de Béziers, donde se llevó a cabo una gran matanza. El Papa Inocencio III envió dos nuevos legados con poderes para juzgar a los insurrectos. También en el 1209, aprovechando el asesinato de un legado papal, los acusó injustamente de su muerte, pese a que existían sobradas pruebas de su inocencia. El Papa escribió una carta a toda la cristiandad, en donde exhortaba a todos los cristianos en el nombre del Cristo vengar esa muerte. A cambio concedía cuatro compensaciones. Primero, el derecho de quedarse con el botín apropiándose de todo lo que encontrasen. Segundo, la libertad de los vasallos, de la obligación de seguir al Señor si éste no estaba a favor de la causa. Tercero, el derecho de anexión de los terrenos conquistados a los nobles cruzados. Y cuarto, la bula o perdón de todos los pecados que cometieran hasta el fin de sus días mientras se mantuvieran fieles a la Iglesia de Roma hasta la muerte. El Papa Inocencio III envió otra carta al rey de los francos, Felipe Augusto, pidiéndole en nombre de Dios que usase las armas para vengar las afrentas que sufría la Iglesia de Roma y recordándole que su reino era por la gracia de Dios y que si éste le había dado el poder de las armas, era para que las usase en su defensa. Así se forjó la cruzada más terrible que nunca antes había organizado y que acabaría con el genocidio más importante de cristianos cometido en nombre del Cristo. El 20 de julio de 1209, los cruzados se hallaban ante las murallas de Béziers. El obispo de la ciudad dio la lista de los herejes, 220 cátaros, a cambio de la promesa de que los demás habitantes serían respetados si la ciudad se rendía. Pero los cónsules no aceptaron el trato. Dos días más tarde se inició el ataque. Los cruzados asaltaron en masa y todos los habitantes quedaron sitiados. Toda la población se metió en las iglesias buscando asilo. Al preguntar los cruzados cómo distinguirían a los cátaros de los dogmáticos romanos, el abad general respondió: «Matadlos a todos, que Dios reconocerá a los suyos». Todos fueron muertos sin piedad, hombres, mujeres y niños, junto con sacerdotes y perfectos. El general escribió reportándose al Papa Inocencio III: «Los nuestros, sin perdonar rango, sexo ni edad, han pasado por las armas a 20.000 personas, tras una enorme matanza de enemigos. Toda la ciudad ha sido saqueada y quemada. La venganza de Dios ha sido admirable». Y luego, con las mismas intenciones, marchó sobre Carcasón. En cuanto la resistencia cayó, el general ofreció las plazas y las posesiones conquistadas a los diferentes nobles, pero ninguno aceptó, salvo Simón de Montfort, quien más tarde sembraría el terror en Languedoc hasta someterlo. El siguiente objetivo fue Toulouse, el condado más importante de Languedoc. El conde Raymond VI logró aplacar la ira de los cruzados entregándoles a algunos perfectos para que fueran quemados, pero no fue suficiente. La caída de Monsegur fue un duro golpe. El castillo estaba construido con un diseño astrológico muy preciso, pues a cada solsticio, equinoccio u orto del sol y a cada uno de los 12 signos del zodíaco le correspondía una alineación específica y perfecta en el edificio. En mayo de 1243, el jefe de la Casa Real de Francia puso sitio a Monsegur, que se prolongó durante casi un año. Abastecedores y emisarios transitaban atravesando las líneas enemigas por senderos secretos. Durante el asedio, algunos de los hombres de la Casa Real de Francia desertaron. Monsegur pidió negociar la rendición. El castillo será entregado al rey de Francia y a la Iglesia romana, pero sus habitantes serán absueltos de todas sus faltas mediante el cumplimiento de leves penitencias. Iguales condiciones se concedían a los herejes si abjuraban. Pero los cátaros no renegaron de su fe. Sabedores de estar condenados a un martirio inmediato, perfectos y perfectas, donaron lo poco que poseían de sus propiedades e impartieron el sacramento del consolament a los que desearon recibirlo. La larga resistencia de las cruzadas se debió a los caballeros simpatizantes del catarismo, no a la acción pacífica de los perfectos que fueron a la hoguera cogidos de la mano y entonando himnos al amor universal y al perdón para todos los hombres, incluidos sus verdugos. La noche del 16 de marzo de 1244, los cátaros, a quienes se les había exhortado en vano para que se retractasen, fueron brutalmente sacados del castillo. Encadenados por los soldados del rey Luis IX. Eran 215 perfectos, además de creyentes y convertidos. Hasta el año 1321 duró toda la ignominia, en donde fue reducido el último perfecto en la humillante hoguera. Al pie del pinacho, en un terreno vallado, había una gigantesca hoguera preparada. El sitio se sigue llamando el campo de los quemados. Pero mientras se elevaban las llamas, cuatro sombras salían del castillo y se descolgaban con la ayuda de cuerdas a lo largo de la vertiginosa pared oeste del pico. Eran los perfectos Amiel Aicar, Hugo, Pictavin y otro cuyo nombre es incierto. Llevaban consigo una manta anudada en forma de atillo. Dentro estaban los tesoros ocultos de los cátaros, entre ellos el Santo Grial. Arnau Jor de Mirepoix, testigo de los hechos, contó a la Inquisición que se hizo así para que la Iglesia cátara no perdiese su tesoro. Y desde el campo de los quemados, los mártires entre las llamas se consolaron viendo una gran hoguera en la cumbre del monte Vidorta. Así, los cuatro evadidos les hacían saber que ya habían cumplido con su misión. Los cuatro cátaros huidos de Monsegur lo hicieron siguiendo un camino conocido como el Camino de los Hombres Buenos, partiendo desde la montaña y cruzando los Pirineos para adentrarse en Cataluña, España. Nadie conocía el contenido del tesoro cátaro, pero algunos historiadores siguiendo la pista de la reliquia santa aseguran que los cátaros fueron los custodios del Santo Grial. Ellos lo habrían entregado a la Orden del Temple o de los Caballeros del Grial, cuyo último reducto fue Montserrat. Hay que remontarse hasta el Templo de Salomón y sus tesoros, como el Arca de la Alianza, la Mesa de Salomón, la Ménora o Candelabro de siete brazos, que junto con el Grial y la Lanza fueron conducidos a Roma y después a Carcassonne, capital del Imperio Cátaro. Bajo este suelo se encontraron las reliquias durante varios siglos, no en balde, En la bandera cátara y en su escudo luce la cruz, símbolo del trabajo crístico de redención. Cada uno de sus brazos está adornado por 3 borlas doradas, sumando 12 en total, como los 12 signos zodiacales y los 12 apóstoles. El Evangelio apócrifo de Nicodemo nos relata el origen y periplo del Grial. Esta sagrada y poderosa joya es la que Abraham recibió de Melquisedec al volver de la guerra contra los reyes de Sodoma y Gomorra. Más tarde, esta copa fue a dar al templo de Jerusalén a través de la reina de Saba, que lo presentó ante el rey de Salomón, quien pasando por numerosas pruebas recibió la apreciada joya. Jesús de Nazaret bebió en ella en la última cena. José de Arimatea, seguidor secreto del Nazareno, prestaba servicio en la casa de Pilatos cuando murió Jesús. Un judío presentó el valioso cáliz a Pilatos, como prueba de que Jesús pretendía ser rey. José de Arimatea pudo reaccionar a tiempo y a cambio de un dinero que Pilatos le adeudaba, se hizo con el cáliz y obtuvo permiso, ayudado por Nicodemo, para enterrar el cuerpo del maestro. Cuando estaba en ello, José de Arimatea observó que del costado de Jesús brotaba sangre y agua. Él ya estaba preparado para comprender el valor de la sangre del Redentor y la recogió. Entonces escondió el cáliz junto con la lanza de Longinos. Según el Evangelio de Nicodemo, Pilatos condenó a José de Arimatea a 40 años por esta acción. Pero para su consuelo, se le apareció el propio Jesús resucitado portando el Santo Grial. José de Arimatea recibió la misión de conservar las reliquias y en virtud de ellas mismas, Dios le concedió la increíble longevidad de 220 años. Aunque esta edad también puede interpretarse simbólicamente con el número 22 o el regreso del tarot. Cuando salió de la cárcel se marchó a Roma, portando las reliquias. Las leyendas dicen que viajó por el Mediterráneo y llegó hasta Inglaterra. Las crónicas añaden que el Santo Grial pasó a manos de ciertos judíos errantes, luego de los bogomilos y finalmente llegó hasta los cátaros. Y que estos serían los que lo entregaron a los templarios en la montaña sagrada de Montserrat. Los cátaros, mártires del puro amor cristiano, fueron la musa de Richard Wagner, quien se interesó de tal manera que fue a pasar una temporada en Occitania y se recluyó al pie de Montsegur. Allí se inspiró para crear su famosa ópera Parsifal. Montsalvat significa monte salvado, similar con el nombre del castillo cátaro de Montsegur, que significa monte seguro. Salvado y seguro, ambos hacen referencia a un lugar donde cualquiera que fuera perseguido encontraría fraternal acogida. Según el venerable maestro Samael Aumbeor, el cáliz fue depositado en la montaña de Montserrat, Cataluña, España, que por su proximidad geográfica estuvo en permanente contacto con los cátaros, recibiendo y transmitiendo de ellos toda suerte de leyendas y de enseñanzas. Monasterios catalanes y languedocianos compartieron esta experiencia común. La última hoguera fue totalmente impotente para destruir la relación entre el mundo de los cátaros y el mundo de la gnosis perenne y universal. porque la humanidad lleva dentro de sí el ímpetu del espíritu que vivifica. Los poetas ensalzan la virtud de los perfectos cátaros en busca del amor divino. Se canta el amor espiritual cristalizado en el carnal. La mujer, ídolo, se convierte en la aventura del Santo Grial, símbolo de la búsqueda interior. El mito que conquistó la Europa medieval, el Grial con la sangre del Cristo, muestra un camino hacia la pureza, hacia lo divino. Después de los cátaros, los caballeros templarios llevaron la misma suerte. Los cátaros tenían pasadizos subterráneos para sus iniciaciones y rituales secretos, igual que los griegos y los cultos mistéricos del Medio Oriente. Griegos, templarios y cátaros practicaron los mismos rituales. Los Pirineos contienen elementos de culto ajenos a la Iglesia romana, como la cabeza de Sofía, que simboliza a la verdad, al poder y a la sabiduría entre los gnósticos. Dice una profecía cátara que al cabo de 700 años el laurel reverdecerá.